Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. GoMurcia ha convocado la segunda edición del taller Cómo ganar dinero publicando ebooks para iPad y el Mac con la ponencia de Carlos Burges, responsable de la editorial de Facmac.com, formador y con varios éxitos en la iBook Store. Ahora vamos a conocer más detalles de este curso que se impartirá el 30 de noviembre conversando con Carlos Burges. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jaume, y buenas tardes a todos tus oyentes. Estamos hablando de la segunda edición del taller porque la primera edición, Carlos, tuvo tanto éxito que mucha gente se quedó sin plaza. Pues sí, es un curso que las plazas son un poquito reducidas porque surge mucha pregunta, surge mucho comentario, entonces hay un número máximo entre 15 y 20 plazas en función del local. Y sí, en esta ocasión en Murcia hacemos una segunda edición, pero vamos, este curso ya lo hemos celebrado en Bilbao, ya lo he celebrado en Madrid, la edición de Murcia con esta segunda edición, y bueno, es posible que haya fechas para primeros del año que viene en Barcelona y quizás también en Castellón. La idea de hacer estos cursos viene impulsada por tu libro titulado Crear tu primer libro electrónico con Pages 4 y 5. Bueno, quizás nació un poco antes, porque ya llevamos una larga tradición de libros publicados, teniendo en cuenta de que todo el tema de la iBook Store es relativamente joven, no tendrá más allá de 2 o 3 años, y creando todos esos libros pensé que había mucha información, porque sí es cierto que mucha gente te explica cómo tienes que crear un libro, la parte técnica con iBooks Author o con Pages, pero nadie te explica cuáles son, en términos generales, cuál debe ser la motivación del libro, cómo te tienes que preparar, cómo tienes que pedir cierta documentación legal a Estados Unidos para poder vender los libros en la iBooks Store, cómo tienes que elegir tu modelo de negocio, qué tipos de libros puedes escribir, etcétera. Entonces, toda esa información que nadie te explica, que cuesta mucho de aprender, bueno, pues es toda la información que va en el seminario desglosada desde el primer momento en el que tú decides que quieres escribir un libro hasta el final en el que ya lo tienes escrito, ya te has dado de alta en la iBooks Store, ya tienes tu documento EIN para venderlo allí, y bueno, tienes que incluso que hacer el marketing y mover un poquito tu libro para, evidentemente, conseguir una serie de ventas. Escribir un libro es uno de los propósitos que todas las personas nos planteamos alguna vez en nuestra vida. Por tanto, es un taller que va dirigido a todas las personas con inquietudes y ganas de comunicar, ¿no? Sí, sobre todo porque no hablamos específicamente de un taller pensado para los usuarios que escriben literatura. Hay muchos otros tipos de libros, hay muchas otras formas de ganar dinero con la publicación de los libros, y realmente lo que nos permite este taller, este curso, es descubrir que las grandes editoriales en el mundo electrónico ya no son esas grandes editoriales, sino que simplemente podemos competir con ellas. Es decir, que las grandes editoriales trabajan pensando en un público muy amplio, y hay un público de nicho que está muy interesado en muchos temas y que evidentemente a los que te puedes dirigir con unos costes mínimos, casi llegando a cero, y escribir libros, importantes libros de base, importantes libros de referencia, que no solo tienen por qué ser de literatura, pueden ser manuales, pueden ser libros patrocinados, son muchas cosas, muchos pequeños detalles que te abren en este curso una visión mucho más amplia de lo que puedes hacer escribiendo libros electrónicos, preparando libros electrónicos y encontrar un mercado para ti. Carlos, ¿qué ventajas hay editar un libro digital frente al libro tradicional? Hombre, el gran problema del libro tradicional es que necesitas buscarte pues un editor, necesitas imprimir ese libro, la temática del libro tiene que ser, digamos que si tú escribes un libro muy específico, sobre un tema muy específico, la cantidad de libros que puedes vender es muy limitada porque está ajustada a los libros que se han podido imprimir. El coste de la impresión de esos libros es muy alto, hay un dinero cautivo entre que decides imprimir ese libro y toda esa edición se vende, hay que hacer la distribución, todo eso en el libro electrónico desaparece. Entonces, a partir de ese momento en el que desaparecen todos esos gastos asociados y en el que tú, como pequeño escritor, puedes controlar todos los términos o todos los puntos del proceso, desde la creación hasta la maquetación, pasando por la distribución y pasando por la comercialización, pues de repente encuentras que puedes llegar a un público sin tener un dinero cautivo, que es lo que te cuesta crear el libro en papel, y además estar continuamente vendiendo libros. Es decir, ya no es decir, no, he acabado los 1.000 libros que había editado y ahora tengo que hacer una segunda edición, pero habré alcanzado el punto de saturación para mi nicho de mercado, solo tengo que hacer 500, 500 me los cobra más caro la imprenta, todo eso desaparece. Tú te pones a vender y vendes 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y los gastos esos han desaparecido. Entonces, en el curso aprendemos todas estas cosas para, en un momento determinado, ver cómo podemos orientar las temáticas de los libros hacia temas en los que realmente hay un dinero y las grandes editoriales no se meten porque están parametrizados o están forzados a vivir en ese mundo del papel que no les permite introducirse, por ejemplo, en los mercados de nicho. Recordamos que el taller se llevará a cabo el 30 de noviembre y que podréis aprender cómo ganar dinero publicando ebooks para iPad y el Mac. Carlos, ¿cómo se rentabiliza un libro digital? Pues bueno, es tan sencillo como que una vez que tienes el papeleo legal hecho con Apple, que implica solicitar un documento legal a Estados Unidos, que la gente se asusta, pero bueno, no es más que burocracia, es un tema que se cumplimenta en un mes. De hecho, gente que ha estado ya en los cursos, pues en Bilbao, en Madrid, ya tienen su documentación legal y ya están preparando sus libros para la iBooks Store. Bueno, pues simplemente es el proceso en el que tú decides, o creas tu libro, decides el precio y lo empiezas a comercializar. Y a partir de allí, todo lo que entra, menos el 30% que se queda Apple por la distribución y por el soporte que asociado a la tienda, bueno, pues todo eso es beneficio puro y duro. Apple pone a disposición de los autores dos herramientas para crear libros digitales. Estoy hablando de iBooks Author y Pages. ¿Qué herramienta debemos elegir para publicar nuestro libro? Son dos herramientas muy diferentes. Entre las dos herramientas, selección o la elección es muy sencilla. Si vas a crear literatura, es decir, libros en contexto, Pages es una estupenda elección porque te permite crear un EPUB, un libro electrónico en formato EPUB, y está pensado precisamente, bueno, pues para los libros que están basados fundamentalmente en texto. Si tu libro, sin embargo, tiene pues imágenes interactivas, incluye vídeo, incluye diferentes elementos creados pues para crear cierta interactividad con el usuario, puede ser un manual técnico, puede ser, por ejemplo, pues un libro para niños, puede ser otras muchas cosas en las que se requiere cierta interactividad y un cierto diseño más llamativo, bueno, pues iBooks Author es la herramienta a elegir. Una última cuestión, Carlos. ¿Qué recomendación puedes dar a las personas que sienten curiosidad por este taller, cómo ganar dinero publicando ebooks para iPad y el Mac? Pues mira, es muy sencillo. Yo trato de motivarlos a que empiecen. Trato de motivarlos a escribir. Evidentemente hay dos cosas que tienen que tener muy claras. Primero, que tienen que tener la fuerza de voluntad para escribir el libro, que es la parte menos difícil, pero al final resulta la más difícil, porque hay que estar encima del libro, hay que ser constante, hay que ser dedicado, hay que ser persistente. Pero toda esa información que nadie te explica, que una vez que ya tienes el libro, porque hay gente que incluso tiene los libros escritos, pero toda esa información de alrededor, que es la que te complica, o parece ser que te va a complicar la existencia a la hora de editarlo, es la que yo ofrezco en el curso, para que, bueno, pues una vez que lo han terminado, es un curso muy intenso, son 8 horas, o sea, no es un cursillito de un par de horas donde te venden una cancamusa, estamos 8 horas, desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía y desde las 2 de la tarde hasta pues las 6 o las 7 de la tarde, estamos 8 horas repasando todo el proceso, desde el principio hasta que tienes el libro puesto en la iBooks Store y haces tu pequeño marketing y digamos empiezas la comercialización del mismo. Y vemos cada uno de los pasos y procesos, incluyendo las herramientas y los problemas con los que te puedes encontrar. Es decir, para enviar un libro es necesario una herramienta especial que te suministra Apple y cómo tenemos que trabajar con esa herramienta para que cuando enviemos el libro no nos encontremos con problemas. Entonces, todos esos pequeños pasos, desde la primera motivación hasta el final, están en ese curso. Recuérdanos el lugar donde se va a celebrar el curso y el precio. Pues el precio son 70 euros por persona y cómo está organizado con el GUM Murcia. Los usuarios del GUM Murcia tienen un precio, creo recordar, más bajito. El lugar será el Aula Mac de la UCAM en Murcia. Y cualquier persona que quiera contactar para reservar plaza, todavía quedan algunas plazas, pero vamos, están desapareciendo con mucha velocidad, deben contactar con Cursos GUM Murcia, con dos M's, GUM Murcia, @icloud.com. Carlos, gracias por darnos detalles del taller Cómo ganar dinero publicando ebooks para iPad y el Mac, que seguro será de interés para muchas personas con espíritu literario y que pueden monetizar su obra, que los tiempos en que vivimos no está nada mal. Digamos que un libro no te hace millonario, pero muchos libros sí que dan suficiente dinero como para en un momento determinado pensar que puedes vivir de ello. Y gracias a ti, Jaume, y a todos tus oyentes.